vamos a seguir insistiendo en la necesidad de tutorías y entrenamiento y, aunque más no sea, pequeños procesos de incubación basados en la presencia atenta, por sobre todo atenta y firme, fría y objetiva de un tutor experto en los primeros años de cada emprendimiento, de cada micro emprendimiento, y recalcar y reinsistir en la necesidad de entender el concepto que una cadena de valor no está integrada solamente por eslabones de producción de calidad, o sea, eficiencia, sino también de instalar en esa cadena, en cada eslabón, la efectividad, o sea, los resultados. Esto es clave, y por eso en nuestros manuales y en nuestros videos y podcast insistimos en que hay que aprender, sobre todo un microemprendedor, un microempresario, debe aprender a encontrar la forma de ver su negocio, su emprendimiento, porque los negocios son unidades que empiezan y terminan, que son inclusive múltiples acciones o actividades que se realizan en un día y en una secuencia interminable de días. Pero hay que aprender a ver el negocio y no mirar el negocio en las tres dimensiones y niveles: el factor humano, emocional, el factor mecánico operativo y el factor estructural, que contiene las dos instancias anteriores. En el audio, en el podcast anterior, damos un ejemplo, pero queremos redondear que debemos entender que la ganancia, el margen de rentabilidad, está dado en la cadena de valor por la redistribución equitativa del flujo de dinero en cada una de las partes. Es muy frecuente para nosotros en el Touring Club, en los cafés de negocios, escuchar un microempresario mediano de poder decir con total tranquilidad que no se puede vivir con menos de 10 mil pesos por mes en estos momentos, y a los 15 o 20 minutos, en otro tema de conversación, discutir el hecho de que el sindicato ha logrado un sueldo base mínimo de 1.500 o 1.600 pesos para sus empleados o colaboradores, y que esto se tiene que terminar, que así ¿dónde vamos a ir a parar? Es decir, una contradicción total que no tiene en cuenta precisamente la distribución equitativa de las funciones, del comportamiento dentro de las funciones de un negocio y de la productividad económicamente hablando en cada eslabón de una cadena de valor. Estas suposiciones ligeras que se tienen que ajustar en cada caso en particular no pueden en un microemprendimiento generalizarse. A veces el operario que aparenta ser más insignificante es nada más y nada menos que el pilar que sostiene todas las demás funciones económicas de ese emprendimiento. Por eso que si ustedes pudieran grabar las actividades en una película y observarlas fríamente con detenimiento, se sorprenderían de lo equivocado que muchas veces están aquellos que piensan que el hecho de haber ocupado un lugar preponderante en el emprendimiento por una cuestión de posesión y no de uso, distorsionan la realidad de lo que puede generar la sustentabilidad en el tiempo de una pequeña empresa, de una mediana empresa y hasta me animaría a decir de una gran empresa.